FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Alfredo Grande escribió un texto que fue publicado en Página 12. Alfredo Grande, psicoanalista y redactor de la agencia Pelota de Trapo. Y en ese artículo de Página 12, ya hace unos cuantos años que él escribió ese artículo, se refería a una coordinación que ejerce el poder entre tres factores. Los tres factores son la institución, la organización y el dispositivo. Alfredo Grande se estaba refiriendo a la cultura represora y al terror que inflige la cultura represora. En un artículo aparecido en estos días en la agencia Pelota de Trapo, reactualiza estos conceptos y los reformula y los profundiza. Alfredo Grande dice lo siguiente: la institución es la lógica que da cuenta, que informa, que organiza una determinada situación. En este caso, la lógica es el temor. El temor y el terror, y su versión más actualizada, el pánico. Es un estado donde simultáneamente hay parálisis y excitación motriz. El aterrorizado no puede huir del peligro. Tampoco puede determinar cuál es el peligro real. Y todas las formas de la defensa psíquica son arrasadas. El terror implica una absoluta incertidumbre en relación a la situación presente y futura. El terror es una ansiedad devastadora. Su expresión más intensa es el grito, el desmayo, incluso la muerte súbita. Terror y horror se potencian mutuamente. Una diferencia es que el horror puede ser registrado y, en cierto sentido, asimilado. El terror, por su demoledora intensidad, tritura al sujeto, y no me refiero al individuo, sino al sujeto social. La desaparición forzada de personas, la misma que hoy emplea la denominada trata, es un mensaje donde el terror tiene como destinatarios a los no desaparecidos. El terror busca el absoluto sometimiento de la víctima hasta el extremo límite de su asesinato. La tortura necesita del terror del cautivo para que el dolor resulte insoportable. En la jerga miserable de los servicios, eso se llama quebrar. La Santa Inquisición fue la mejor pedagoga en generar terror y dolor. La organización es un entramado de personas, logística, recursos económicos, recursos materiales, plataformas culturales y discursos justificatorios. Puede tener espacio visible o no, habitualmente con nombre propio, como por ejemplo la OTAN y Al Qaeda. Como ejemplos, porque hay demasiados, ya que la pedagogía del terror tiene demasiados docentes, demasiados alumnos y demasiadas víctimas. Una organización criminal planifica el hambre, la sed, la violentación sistemática de personas. Los asesinos seriales más peligrosos son funcionarios estatales que ejercen la banalidad del mal y la banalidad del bien. Una organización terrorista en la Argentina fue la Alianza Anticomunista Argentina, banalizada como AAA, organización estatal que aterrorizó y asesinó a militantes sociales, artistas, luchadores populares. Su continuación fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. Eufemismo para designar las cacerías y safaris de una casta cívico-militar criminal contra la indefensa y aterrorizada sociedad civil. Las organizaciones ejecutan lo que las lógicas institucionales mandan. El terror se puede organizar como tortura o como contaminación ambiental. Las organizaciones cambian, pero la lógica del terror sigue. De Cromañón a la masacre de Once, de la masacre de Budge al exterminio de la Nación Com. El mismo horror, la misma lluvia, ácida, roja, de la sangre derramada y negociada. Hoy la lógica del terror se organiza en forma transnacional, y estas organizaciones pueden ser estatales y clandestinas. Las organizaciones terroristas juegan en todas las canchas de visitante y de local al mismo tiempo. Una de las formas de sostener la lógica del terror en forma constante es que las organizaciones que ejecutan esa lógica no sean visibles, ni audibles, ni creíbles. El dispositivo es el elemento concreto, tangible, con el cual la conducta terrorista se aplica. Habitualmente una bomba, pero también elementos incendiarios, armas de fuego de alto poder destructivo, etc. Pueden ser altamente sofisticados, de mucha tecnología agregada. Son de uso exclusivo de los servicios de información y represión de los estados. La denominada fabricación casera alude a los dispositivos artesanales, que están al alcance de la mano de cualquier persona, incluso vía internet. Se utilizan en organizaciones muy pequeñas, de mínima complejidad, incluso en organizaciones unipersonales. El dispositivo es lo más cambiante, lo más aleatorio, lo más circunstancial. Picanas, bombas, armas blancas, armas negras, todo puede ser fabricado con elementos muy simples. El análisis del dispositivo utilizado puede ser fundamental en criminología para descubrir al asesino. En política no tiene demasiada relevancia. Las lógicas institucionales y las organizaciones que construyen no tienen poder de veto sobre ningún dispositivo. Puede ser una mina personal, el napalm usado en Vietnam, incluso la producción artificial de maremotos. Cuando podemos verificar la triple adecuación mencionada, se define lo que llamo terrorismo puro, la adecuación entre la institución, la organización y el dispositivo. A esto lo llamo terrorismo puro, que está siempre atravesado por la lucha de clases. No es lo mismo el terrorismo puro como estrategia de resistencia frente a un enemigo notablemente superior, que como política de Estado no es lo mismo, Simón, que como política de Estado. No es lo mismo frente a un enemigo notablemente superior que como política de Estado. Repito. No es lo mismo Simón Radovitsky poniendo una bomba al coronel Falcón que el genocidio planificado por el Tercer Reich. Los actos de terrorismo puro de las víctimas tienen como uno de sus fundamentos la desesperación y la impotencia. Los actos de terrorismo puro de los victimarios tienen como fundante la colonización y el exterminio. Un aforismo señala: la culpabilidad del victimario se diluye en la culpa de la víctima. Por eso la cultura represora no diferencia entre víctima y victimario. ese cambalache es necesario para sostener la impunidad del victimario. Quiero enfatizar que la categoría de terrorismo puro no es un juicio de valor. Defender lo propio no es lo mismo que atacar lo ajeno. No solamente no es lo mismo, es lo opuesto. En la sabia ley de la selva se mata para vivir. En la delirante ley de la cultura represora se vive para matar. Pero si hay terrorismo puro, también existe terrorismo impuro. La mayoría llama a este terrorismo impuro Estado de Derecho. Como señalé en otros artículos, el Estado de Derecho tiene el rostro amable del Estado benefactor y el rostro siniestro del Estado terrorista. La impureza es justamente los mecanismos de la democracia al servicio de imponer terror en las clases oprimidas. Palestinos, vascos, pueblos originarios, pobladores de Libia, África, han sido diezmados en el nombre de la civilización del padre que practica todas las barbaries, todas para diezmar la civilización del hijo. La cultura represora va a repudiar de todas las formas posibles al terrorismo puro. 5 millones de personas, de las cuales el 90% son sinceras defensoras de la vida, de todas las vidas, 80 funcionarios de los estados funcionales al gran capital transnacional, de los cuales el 90% son terroristas de cuello y guante blanco. La cultura represora es terrorismo impuro cuando todo anda bien y terrorismo puro cuando algo anda mal. A Dios rogando y cada 2 años votando y con el mazo dando, cuando a las víctimas cortan alguna ruta. Repudiar al terrorismo puro y sostener al terrorismo impuro es la política cínica y miserable de los estados-nación. Se rasgan las vestiduras frente al terrorismo puro, pero se visten de gala para participar del banquete obsceno del terrorismo impuro. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo. Ponte de espuma y madre sierra, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos. Cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto

María Rosa. Bueno, María Rosa, un beso, un saludo aquí de su hijo, que le manda saludos, y bueno, de todo el equipo de Recorte Informativo, que saluda a una oyente fiel del programa. Gracias por escuchar, por estar ahí. Y quería compartir información con ustedes en relación a lo que está sucediendo en Palestina. El sionismo quiere colonizar nuestros cuerpos. Esto dice un grupo de mujeres feministas de Palestina. Dice, la violación de la tierra en forma de violación de los cuerpos de las mujeres se ha situado en primer plano con motivo de los ataques más recientes de Israel contra el pueblo palestino. A medida que se perpetúan las masacres del pueblo palestino en Gaza, se destapaba la naturaleza sexual de la invasión israelí y el terror racial contra los nativos palestinos como elementos destacados de la política nacionalista. No solo invadieron nuestra casa, se apropiaron de nuestro espacio y nos desahuciaron, sino que a mí incluso me detuvieron y me llevaron a la Mascubia, la comisaría de policía. Me encerraron en la habitación número 4, sola, durante mucho tiempo. Después entró un hombre grande y alto, un agente de policía, en el cuarto de interrogatorios. Yo estaba sola y me puse a temblar de miedo. Cuando él cerró la puerta, comenzó a mover objetos de un lado para otro y me examinó de pies a cabeza. Yo estaba aterrorizada, el corazón me latía desbocado. Sus ojos penetraron mi cuerpo mientras él abría los cajones en busca de algo. Entonces salió de la habitación y volvió 5 minutos después con una caja en las manos, de la que extrajo un par de guantes de plástico azules y se los puso mientras me miraba y me dijo, «Ven aquí, he de decir que yo estaba aterrorizada cuando invadieron nuestra casa y nos expulsaron». Estaba sumamente preocupada cuando detuvieron a mi hijo, pero mi temor de, ¿sabes qué?, que abusen de ti, que te violen, esas grandes manos azules y más, fueron los momentos más terribles de mi vida. Estas fueron las palabras de Sama, una mujer palestina de 36 años de edad, que perdió el espacio familiar y físico de su hogar para experimentar nuevos terrores con la amenaza y el abuso sexual. El testimonio de Sama no es infrecuente, ya que las mujeres colonizadas que viven en condiciones de privación y de exposición absolutas son objeto de agresiones diarias contra su sexualidad y sus derechos sobre el propio cuerpo. La violencia sexual es un elemento central de la estructura más amplia del poder colonial, su aparato de dominación racial y su lógica de eliminación. Esto salta a la vista en la historia de los contextos coloniales, donde la maquinaria de violencia se dirige explícitamente contra la sexualidad de las mujeres y la seguridad de sus cuerpos como enemigas interiores, biológicas, ya que son las productoras de la siguiente generación. Esta es una nota parecida publicada por la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y queríamos compartir para tener presente y tener algo de información en relación al genocidio que hace años perpetra el Estado de Israel, el Estado colonialista e imperial sostenido por Estados Unidos en su tarea genocida contra el pueblo palestino. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria.

subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos. Y antes que esto se vaya descascarando, voy describiendo cómo el arre que se va formando por todo el mundo que está trenzado. Y antes que esto se vaya muy describiendo, yo descascaro mi corazón que se hace ancho, el sentimiento que me ha dejado. Tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás, tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Estás escuchando Recorte Informativo. Vamos a dar inicio a un breve panorama de noticias nacionales en Recorte Informativo. AMIA. Nisman no muestra los fundamentos de su acusación. Desde APEMIA señalan que el fiscal Nisman no presenta sus fundamentos para la acusación. Las razones que alega de orden económico y político para fundamentar su acusación no se pueden verificar. La agrupación que busca esclarecer el atentado de la AMIA advierte que se han utilizado sus argumentos para ser deformados y que la lucha entre la Secretaría de Inteligencia y la Dirección del Estado explica los años de encubrimiento de la investigación. Esta nueva denuncia y las causas judiciales que busca articular son parte del arsenal de desinformativo y del chantaje. APEMIA exige que el gobierno abra todos los archivos secretos y se organice una CONADEP de la AMIA. Catamarca, acampe y bloqueo de ruta selectiva en Andalgalá contra la minera. La Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, anunció que maximizará las medidas de resistencia y desde el 5 de enero mantiene el corte de ruta selectivo para vehículos de la minera ante un nuevo avasallamiento por parte del gobierno de la provincia de Catamarca y la empresa La Alumbrera. Se trata del comienzo de las obras orientadas a la inminente explotación del yacimiento bajo el Durazno, sin licencia social ni audiencia pública y con un informe de impacto ambiental presentado de manera desprolija e inoportuna, plagada de datos falsos. Las dos informaciones, una relativa a la presentación del fiscal Nisman en relación a la AMIA y el acampe y bloqueo de la ruta selectivo por parte de la Asamblea de Angalá, fueron publicadas por la agencia de noticias ANRED. Trabajadores de LEAR reincorporados. El lunes próximo reinician las actividades en la planta LEAR de Pacheco y los obreros ingresarán a sus puestos de trabajo como fruto de la gran lucha llevada adelante. Esto es lo que dispuso el histórico fallo de la Sala Décima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Hemos sido convocados a trabajar por la propia empresa a través de carta documento, lo cual quedó plasmado también el pasado 22 de diciembre al firmarse el acta labrada por el funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación dentro de LEAR. Somos conscientes de lo que significa este paso para todos los trabajadores, no solo de LEAR y el ESMATA, sino de todo el país. Es demostrar que con la lucha decidida se pueden dar pasos adelante y derrotar a las patronales más duras y a las burocracias más patronales, pro-patronales. Para ello, llevamos adelante 15 jornadas nacionales de lucha y esa cantidad de cortes de Panamericana. Hicimos decenas de movilizaciones, sufrimos represiones con 22 detenidos y 80 heridos. Gracias a eso y pese a todos los enemigos que enfrentamos, vamos a dar este paso. Por todo esto, convocan a las 5 a.m. del lunes 19, a las 5 de la mañana del lunes 19, a todos los compañeros, a las organizaciones que durante estos largos 7 meses acompañaron a los trabajadores en cada corte, en los trabajadores de LEAR, en las movilizaciones, colaborando con el Fondo de Lucha y que participaron en los actos y a las internas, a los diputados y partidos que son solidarios con los trabajadores, para que esta vez estén junto a los trabajadores al momento de ingresar nuevamente a trabajar. Bueno, esta invitación la realizan los trabajadores reincorporados de la fábrica de LEAR. Fuente de la información, la agencia Rodolfo Walsh. Y hasta aquí el panorama informativo de noticias nacionales alternativas de las agencias alternativas del país. Corte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte informativo. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Mm. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo y bueno, está aquí en los estudios, coméntenos su nombre, digamos, y las razones por las cuales se ha acercado aquí a la radio. Bueno, mi nombre es Bernardita Vázquez. Yo me acerco acá para pedir ayuda por mi hija, porque tengo una hija de 15 años que está embarazada de un chico que tiene la misma edad, es menor también, pero no sé si decir esa palabra, queda muy feo, porque yo soy mamá, pero andan malas cosas. ¿Ella estuvo ausente de su hogar? Mi hija, sí, se va unos días, dos días, después vuelve, y en este ya es agresiva, yo ya no le puedo hablar, me trata mal, me contesta mal. Ya no sé qué hacer, estoy pidiendo ayuda por todos lados, hice la denuncia en la comisaría, de la comisaría me dice que pasó al juzgado, del juzgado vengo, me dijo que no está ahí. Estoy desesperada, hasta llamé ayer en el juzgado de Mercedes, en un lugar, y me asesoraron ellos también a dónde tengo que ir, me fui ahí. Me mandaron de vuelta la comida en la comisaría de Trujuy para traer las denuncias que yo hice, para que los pasen. Fui otra vez allá y me dijeron que ya pasó, y ahora resulta que vengo otra vez al UFI 5 y me dijo que no hay nada ahí, que no puede hacer nada. Ellos no me pueden ni asesorar porque no hay nada. La denuncia en un principio se realizó por la desaparición. No, yo la denuncia que hice porque un día a la tardecita estábamos sentados en casa, mi hija y estaba el novio ahí, y vinieron unas patotas, unos cuantos chicos a querer matarlo a él, al novio de mi hija. Nosotros no somos gente así, somos pobres pero trabajadores, trabajamos. Yo en este momento no trabajo porque estoy enferma. Estoy en tratamiento, estoy llegando hasta psiquiatra ahora, imagínese. No. ¿Y ante este hecho de agresión, alguien resultó herido? No resultó nadie, porque el chico que quería matar, el novio de mi hija, se cayó en el piso y el tiro fue a otro lado. Y se fueron los chicos porque todos los vecinos salieron y gritamos todos, y yo salí con un palo, le corrí en camisón porque ya eran como las 9 de la noche. Y se fueron. ¿Y qué es lo que...? Y yo fui a hacer las denuncias porque yo hablé con el chico, porque me dijo uno de ellos que no era contra mí, contra mi casa ni con mi hija, sino es con el novio, y que lo iba a matar al novio. Entonces, por eso yo fui a hacer la denuncia. Porque, ¿qué pasa? Él viene a mi casa y vienen en patota a mi casa. Y toda la gente me dice, tu casa es un aguantadero. Y no es así. Mi casa no es un aguantadero. Yo soy gente que trabajé de lunes a lunes. ¿Y usted está pidiendo asistencia del Estado como para poder manejar la situación? Sí, estoy pidiendo ayuda porque no puedo sacar mi hija de este chico. Y este chico tiene un grupo, unos cuantos, como 50 son, con revólver. Ayer a la tardecita, de día, pasaron a los tiros así, tirando tiros, porque uno de ellos está muerto, no le entregaron todavía el cuerpo a la familia. Y decían, mataron a nuestros amigos, mataron a nuestros amigos, y decían, y yo tengo miedo que, no quiero que me entregue mi hija en un cajón, a eso voy. Porque mi hija está embarazada de uno de los chicos, los dos tienen 15 años. Y necesito ayuda, necesito que me escuche. Alguien, el gobierno, no sé, ¿quién nos puede ayudar? Porque estoy mal. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con las instituciones de menores de municipio? Me fui allá en Trujuy, ya estuve allá. Ya estuve. Cuando empezó a salir con este chico, yo ya fui a pedir ayuda, porque ahí ya empezó a cambiar ella. Yo no sé si... le empezó a dar droga, porque esta gente está todo en esas cosas. Y ya empezó siempre agresiva, contestándome mal. Yo trato de hablar bien con ella. Le digo, vení, vamos a dormir juntos para hablar. Y se va, duerme conmigo, pero no me habla. Me dice, no quiero hablar, todo. Siempre contestándome mal. ¿Y ha tenido algún tipo de asistencia por parte de las instituciones del municipio? De familia. Yo sí fui muchas veces. A ella le citan, pero no va. Tenía que ir a psicóloga, pero no va. La última vez que fui me dijo que si no se presentaba, que iba a mandar patrullero a buscar a mi hija, pero no mandó nadie a buscar, si ella estaba en casa. Y en relación a este pedido, digamos, que usted hace en la justicia, ¿qué recepción ha tenido en la fiscalía a la que usted se ha acercado? Y nada, ellos me dicen que no puedo hacer nada porque no llegó la denuncia de que yo hice en el cruce Castelar, en Trujuy, ahí en la comisaría. Y yo voy allá y ahí me dice que ya mandaron. No entiendo, ¿a qué están jugando? En la comisaría le dicen que ya han mandado la... Ya mandaron las denuncias que hice. Y acá vengo y me dijo que no está. En la fiscalía dicen que no hay nada. No está. Y allá me dijo que ya mandaron, que está en la UFI 5. Acabamos de salir otra vez de ahí. Y yo ya no sé a dónde ir. No sé si voy a la Plaza de Mayo a pedir a las madres a que me ayuden, porque no quiero que me entregue a mi hija. Tiene 15 años. Y ahora están esperando. Recién me llamó una de mi hija, me dijo, mamá, me dice, ¿podés pedir ayuda a alguien? Dice, porque... al chico que mataron todavía no le entregaron a la familia, porque dice que le piden 8,000 pesos para que entregue el cuerpo. Y hace 3-4 días, ya no sé cuándo, estoy perdida. ¿Esto en qué barrio es? En ahí en Villanueva, en Santa Paula, creo que. No, Loma Verde, por ahí. ¿Y qué...? Yo vivo en Villanueva. ¿Y qué acciones, además, bueno, de tratar de difundirlo, ¿no? De venir aquí a la radio como para poder tratar de difundirlo y que se conozca y tratar de ver si hay alguien que puede ayudar en las instituciones, ¿no? Pero además de esto, ¿Qué tiene usted pensado hacer? ¿Qué es lo que están haciendo en relación a esto? ¿Se ha contactado con vecinos? Sí, todas las mamás estamos preocupados porque todos nuestros hijos están perdidos. Tiene 15 años. Más de 15, no hay. 15, 16 años. Uh-huh. Están perdidos, están armados, dos pistolas en la cintura. Yo veo, le estoy contando la verdad porque me muestra, me dice, a mí me mata y yo mato también. Que haga algo. Esto no está pasando en Villanueva. En Villanueva ya es un... parece la película de que se filmaba en aquella época, porque ahora ya no se hacen más también así. Y son chicos. Yo miro a ellos y me largo a llorar. ¿Tienen en el barrio, tienen algún tipo de lugar donde recrearse? Me refiero, no sé. No hay nada. Cuando el intendente fue... Un día yo estaba enferma y pasó por mi casa. Yo salí porque escuché ruido y salí a chumear. Y se acercó él y me dijo si necesitaba algo. Entonces yo le digo, sí. No necesito placita para que se drogue los chicos. Necesito cancha de deporte. Que haga cancha de deporte ahí para que se entretengan los chicos. Pero no, llenaron de plaza. Llenaron de placita. Sin ningún tipo de asistencia, quiero decir, no hay ningún tipo de organización, de club no, o de algo. Hay unos, pero cada tanto, para los que quieran, no es un... Estamos abandonados. Sí, es un paliativo muy mínimo. Es un barrio abandonados. Todos los días se matan 2-3. Hace 2-3 días mataron a 2 chicos, ahora este chico, se llama Eri, le dicen Eri, no sé el verdadero nombre. Uh-huh. La mamá vino en casa a hablar conmigo porque eran compañeritos de mi hija en la escuela, por eso que se conocen todos, porque somos del barrio, claro. Crecieron todos juntos, se fueron todos juntos a la escuela. Pero ahora cambió las cosas, están las drogas están. Y están matando todo. Están matando todos los chicos, no chicos grandes. Porque los grandes de 27, 28 años van a trabajar. Pero los chiquitos están. Ya no van más a la escuela. La gente ya no quiere salir más a trabajar. Lleva sus cosas en bolsa de basura porque le saca la cartera. Le roban todo. No podés venir. Mi sobrina que va a la universidad, su mamá, su papá tiene que esperar en la parada del colectivo. Media cuadra de su casa. ¿Han pensado, entre las madres que están sufriendo este flagelo en muchos sentidos, ¿no? Porque no es solo la cuestión de la droga, sino además de la violencia y de la desprotección que están sufriendo todos ustedes. Están sufriendo, ¿no?, en el barrio. ¿Las madres están organizando, están juntándose? ¿Han pensado en hacerlo? Yo en este momento no. Sé que se juntan en la iglesia de Lourdes. Sé que se junta, pero yo no, porque yo no estoy en este momento bien. Estoy enferma. Uh-huh. Estoy enferma de la vista. Soy diabética, insulina dependiente. También me tiene que hacer un estudio del corazón, todo eso. Tengo todo acá. Tengo que salir siempre con mi bolso de médico para que, pues, si me caigo por ahí. Esto es muy triste, muy feo, parece que no es Argentina esto, parece que no es Buenos Aires esto. Yo soy paraguaya, estoy de los 19 años acá. Trabajé en una oficina con gente, tengo mucha gente conocida muy importante que no lo voy a nombrar, que me conocen. Y nunca vi como ahora, nunca vi esto. Como ahora que los chicos están, que no podemos salir en nuestra vereda a tomar aire, que tenemos que estar encerrado con el calor. Ayer pasaron estos chicos tirando tiro al aire y iban mamás con chiquitos, eran de día. ¿Qué es esto? ¿Y por qué tiraban tiros al aire? Y porque están enojados porque mataron al amigo. Aparte todavía no le entregaron el cuerpo. No sé, mi hija acá me llamó hace un rato, mi hija me dice, mamá, ¿podés pedir ayuda? Me dice, porque yo siempre trato de pedir ayuda a la gente, a través mío consigue la gente. No sé, Dios siempre me da ese don desde chiquita. Desde hace muchos años siempre ayudé a gente enferma a conseguir droga para alguien que está muy grave. Golpeó las puertas y siempre me abren. Y por eso estoy pidiendo ayuda ahora, porque se trata de mi hija, de mi familia. Y de todos los chicos, no solo por los míos, porque están todos en peligro. Porque si están dos, tres juntos, le por ahí le pega a otro. Pues si el otro día le erró al novio de mi hija, se fue al aire, pegó en la pared, porque el chico se cayó, si no en este momento estaba muerto él. Y esto tiene relación con... Y por eso yo hice la denuncia, porque esto pasó en mi casa. Sí, sí. En la vereda de mi casa. Y esto tiene relación con el asesinato de este chico Eric. Y Eric es amigo de ellos. Eric en ese momento se había ido a su casa, no sé. Pero dice que ya por el camino se cruzaron y le pegaron a él. Me contaron después que le pegaron nada más. Pero no sé si son de ellos los que lo mataron, pero porque dijeron que fue policía, no sé. Yo en eso no me puedo meter porque es cosa de familia de ellos. Pero en este momento esa gente también necesita ayuda porque está esperando enterrar a su hijo y no tiene plata. Son gente muy humilde. Y dice que le pide 8,000 pesos para que le entregue el cuerpo. Eso es lo que me comentó mi hija. Las organizaciones sociales que en algún momento, y bueno, con alguna asistencia de las instituciones del Estado, habían estado con intenciones de armar un polideportivo y llevar adelante determinados emprendimientos. ¿Están al tanto de esto? ¿Usted han podido de algún modo ponerse en contacto? Me refiero a las organizaciones sociales. Sí, estuvimos un tiempo, pero después dejaron todo. Dejaron. ¿Qué se puede decir? Yo lo único que veo que cada vez que va a haber elecciones ellos vienen con promesas y después abandonan. Yo una vez una señora también le mataron al sobrino y me pidió ayuda para que le consiga un colectivo para ir al cementerio y la concejal me contestó. Le pedí a la señora concejal del barrio, le digo que si le podía conseguir un colectivo así para esta familia, y me contestó que eso se pide anticipado. Entonces yo le contesto, nadie sabe cuándo se va a morir. Yo no sé cuándo me voy a morir, ¿cómo voy a solicitar ya un colectivo? Sí, una cargada casi. Sí, es una burla. Y cuando fueron de las tomas de ahí del terreno también fuimos a pedir la ayuda, yo de metiche, porque yo gracias a Dios tengo mi casa, por los chicos, porque veo cómo vive esa gente. Ella también dijo que no nos podía ayudar, que ella no se quería meter en eso. Y le digo yo estoy escuchando porque hablaba otra gente. Y empezó a discriminar que paraguayo, que todo aquello. Entonces yo salgo y le digo, mire señora, no discriminen, yo soy paraguaya. Yo no vengo acá por los paraguayos, yo vengo acá por los chicos. Estamos pidiendo ayuda por los chicos están durmiendo en el barro. Y a usted le votaron, usted está acá porque le votaron, le dije. Le votaron el barrio, le eligieron. Ayúdenos a hacer que se pregunte qué necesitan. Al final, ¿qué pasó? Yo fui el intermediario de todo ello, me acerqué a diputado nacional, en mi embajada de Paraguay, porque ahí sí hay muchos mis paisanos, pero los chicos ya son argentinos, ya no son paraguayos. Ellos miran a los grandes, pero no miran a los chicos. Y los chicos son el futuro de Argentina. Pero ¿qué futuro vamos a llegar si vamos así? Yo me fui a... hablé con consulado, hablé con diputado, hablé con el intendente, le escribí una nota, todo lo que está a mi alcance para ayudar a la gente. Que haga una cancha de deporte, que haga una cancha de... hay lugar para hacer. Hay lugar y hay una gran necesidad por parte de toda la comunidad. Hay una gran necesidad porque el deporte saca mucho a los chicos, le distrae mucho. Aparte, como le dije una vez a uno, ¿qué sabemos si no tenemos otro Messi ahí? Tiene que ver con desde ya, con muchas problemáticas, porque se juntan muchas problemáticas. Hay dos canchitas de deporte nomás, pero nada más. La parte de San Miguel es otra cosa. Ese es un lujo, San Miguel es un lujo. Pero acá, de mi barrio, es un barrio olvidado. Ni siquiera llamas a un policía y no te aparecen. Yo llamo a 911, le digo, mire, está pasando esto. No aparece. El otro día de milagro, cuando pasó esto de mi casa, parece que Dios estaba ahí, apareció un patrullero. Y yo me subí con el camisón, con mi yerno, a buscar a lo que tiraron el tiro en casa. No sé dónde se metieron todos. Yo no sé. Estoy pidiendo ayuda. Es un grito de auxilio. Un grito de auxilio por el barrio, por todos los vecinos, no solo por mí. Todas las mamás tenemos miedo. Ya no queremos que salgan los chicos ni afuera ni en el patio, porque tiran tiro, pasan y tiran tiro los chicos. Estamos hablando de chicos armados. De chicos armados de 15 años, 16 años, los máximos. Es un escenario terrorífico que por eso es que este grito de auxilio y que bueno, vamos a tratar de difundirlo de la mejor manera posible. Por favor. Y apoyar lo que ustedes están llevando adelante con lo que se pueda en relación a las demás personas, porque esto es algo colectivo, no es solo un caso particular de su hija, sino de muchos. Es mucho. Y esto no se trata, ¿no?, de quitar el ojo sobre el caso puntual, porque obviamente esto hay que hacerlo lo más visible posible para que las instituciones del Estado tengan algún tipo de injerencia, porque justamente las problemáticas que se estaban armando son imparables. Que haga algo, porque ahí, a partir de las 11 de la noche, la gente es adulta, no puede salir a la calle. El dueño de la calle son los chicos de 14, 15 años. Como son menor, ellos son los dueños de la calle. Uh-huh. Y yo lo que estoy pidiendo, que nos ayude, que se fije un poco en el barrio, que se fije en todos lados, no solamente ahí. Estamos todos desesperados, porque hoy uno, mañana otro. Así está, todos los días ahí en el barrio, todos los días. Bueno, gracias por venir, por compartir con nosotros esta Espero historia. Espero que nos ayuden. Y esperemos que estén escuchando, las personas que estén escuchando, y que aquellas que tengan poder de decisión y que obviamente tengan la capacidad y la responsabilidad de actuar en esta situación, lo hagan inmediatamente, porque un día más que se pierde es un día más irrecuperable. Sí. en poder construir una solución que es urgente, ya. Este es urgente, urgente, por favor, que haga algo. Barrio de Villanueva, que es un barrio nuevo, ¿ustedes hace cuánto que están ahí? Yo desde el 86 estoy ahí. Ah, hace bastante. Hace muchos años, tengo mi casa y ahora, mira, ya me quiero ir, ya no quiero saber más nada, pero ¿a dónde voy? Años de sacrificio, años de lucha para mis hijas. Para los chicos, antes jugaban en la calle, ahora no puede salir. Mi hija se mudó, se fue con sus dos bebés por miedo. Porque ella vive arriba de mi casa y ahora se fue. Porque tiene dos bebés, uno de 3 años y otro de 7 meses. Y cuando pasó de esto de tiroteo estaba ahí en la calle con mi nietita. Una situación terrible, muy feo. Un grito de auxilio en una situación desesperante. Muy feo esto. Están abiertos los micrófonos para lo que usted necesita de FM Moreno y de Recorte Informativo. Y bueno, vamos a seguir con el tema y esperemos desde ya que los funcionarios... Que no hagan promesas y después nos cumple. Si la gente le votaron es porque... Realmente le creemos y queremos ayuda. Todos pagamos nuestros impuestos, todos trabajamos, todos tenemos hijos. Todos queremos dejar nuestros hijos bien, porque lo que hacemos, hacemos para nuestros hijos. Y por ello, yo vengo acá, estoy acá por mi hija. No quiero que me entreguen un cajón. Sí, y están con estos chicos... ¿Por qué dicen, tiene 15 años, es menor, no puede ir preso? Nadie diga que lleve preso, pero que busque un hogar, que haga un hogar, que saque de la droga, que saque de lo que están haciendo. Yo con todas las mamás que hablo, hablamos así. Pero yo en este momento no puedo salir, salgo así acompañado porque estoy mal. Estoy medicada psiquiátrica, con médicos psiquiatras, voy al Hospital Rivadavia, en la capital. Ahí hago tratamiento y no puedo salir sola porque no veo bien también. Ahora se me complicó todo por el asunto de diabetes y con el problema que tengo. Sí, ya va. Bueno, están esperando, me tengo que ir. Bueno, gracias por su presencia aquí y le reitero que cuando usted quiera acercarse están abiertos los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos... Recorte Informativo tiene... Noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estos son los versos con que Soledad Rosas terminó una carta que le envió a su amigo Fabián Cerrullo. Nota sobre construcción de las masas. Alguna gente es joven y nada más. Alguna gente es vieja y nada más. Y alguna está en el medio, y solo en el medio. Y si las moscas usaran ropa, y todos los edificios ardieran en fuego dorado, si el cielo se sacudiera en la danza del vientre y todas las bombas atómicas abajo empezaran a gritar. Alguna gente es vieja y nada más, y el resto sería lo mismo, y el resto sería lo mismo. Los pocos diferentes son eliminados bastante rápido por la policía, por sus madres, sus hermanos y otros para sí mismos. Lo que queda es lo que ves. Es duro. Fabi, que nadie nos elimine. Te quiero, Sole. Bueno, como bien presentaba Steffi, se trata del final de una carta escrita por Soledad Rosas, una joven argentina que en viaje por Italia y encontrándose viviendo en casas abandonadas y ocupadas en lo que en su momento se llamó este movimiento de casas ocupadas que hubo en Europa en momentos en los cuales había un resurgimiento que se vive aún hoy en día del movimiento anarquista en toda Europa. Y Soledad Rosas recaló en estos lugares y, bueno, en momentos en los cuales el gobierno italiano necesitaba un chivo expiatorio para el descontento que había en la población y en determinados sectores descontentos y sin posibilidades de proyectar una vida, como sigue sucediendo en toda Europa y más agudizado en este momento. Y este chivo expiatorio que eligió el gobierno italiano fue Soledad Rosas, enjuiciada como terrorista sin mayor prueba, encontrada culpable, se iba a apelar. Bueno, finalmente Soledad Rosas tomó la terrible e irreversible decisión de quitarse la vida. Y en esos momentos en los cuales tenía prisión preventiva, es que escribe y manda esta carta a su amigo Fabián de aquí, de la Argentina. Y bueno, también la juventud que se ve acorralada por el poder, como también lo veíamos y lo escuchábamos en la voz de la madre de esta niña de 15 años del barrio de Villanueva, una situación terriblemente violenta y urgente de encontrar una solución que, por lo compleja, se hace difícil, y por los intereses creados que impiden que esto suceda también, lo que hace más urgente y necesaria una acción concertada e inmediata de todas aquellas organizaciones sociales, por un lado, pero también de las organizaciones institucionales y estatales, en coordinación concreta y necesaria para hacer frente a lo que se está viviendo en algunos barrios y que hace tiempo, ¿no?, se vive en muchos barrios de Moreno, y que en Villanueva se está viendo cada vez de manera más exacerbada. Son las 11:27 y vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Recorte Informativo llega a su término en la emisión de este día viernes 16 de enero. Nos reencontramos el lunes que viene. Hicimos y hacemos Recorte Informativo, Steffi, Rubén, Cintia y Bernardo. Gracias por estar ahí. Un saludo a María Rosa nuevamente. Gracias por estar ahí. Y nos vemos y nos reencontramos el lunes que viene. Gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.